Estamos con Sisto acá, defensor del Club Atlético Capilla del Monte, después de la victoria 2-1, un partido con mucha intensidad, con momentos bastante interesantes para destacar. Pero bueno, ¿qué nos podés comentar acerca del partido? Hola, ¿cómo andás? Sí, mirá, fue un partido trabado al principio, se metía mucha pierna, se jugaba poco, pero bueno, por suerte pudimos hacer el gol rápido y al principio, el segundo tiempo, nos distrajimos los primeros 5 minutos y nos empataron, pero por suerte pudimos volver a ponernos en ventaja rápido y ahora seguimos peleando el torneo, hay que esperar los resultados y pensar en lo que se viene. Me parece que hemos escuchado de que San Nicolás perdió, así que ustedes ya estarían en zona de clasificación de vuelta. Sí, eso escuchamos, así que bueno, hay que meterle con todo en la semana porque justamente jugamos con San Nicolás para afianzarnos el puesto y ir a buscar la última fecha con Racing, pero tenemos que ir paso a paso, domingo a domingo y buscar la clasificación. ¿Puede ser que te quedó uno ahí cerca del arco y no pudo entrar? Sí, un cabezazo que justo la sacó el arquero en la línea y después el rebote pegó en el travesaño. Pero bueno, ya se va a dar. Mientras los delanteros hagan los goles, no pasa nada. Bueno, Sisto, muchas gracias y ¿querés mandar un saludo a alguien especial? No, a mi familia, a mis papás, a mi mamá, a mis hermanas. Así que un saludo grande y muchas gracias. Muchas gracias a vos por apoyarnos siempre todos los domingos. Bueno, Sisto, muchas gracias a vos y felicitaciones por el partido. Gracias, igualmente.